Olá, o meu nome é Nesta Damos e venho-vos anunciar o fim do mundo. Rádio Casa Viva. Perversões e contraordenações muito graves. O canto do Gregório foi gravado com software open source, um microfone chinês e uma garrafa de aguardente de pera. Está a dar a pernoca, vamos começar com o caso perdido. Despierta, Revolución. Daño. Os focolitos e agora é a Azura. Hoje, o Gregório nem vai abrir a boca para nos dizer merda, vai ser sempre música, música, música, uma atrás da outra. Volta e meia vou avisando. O que é que está a tocar? Lost in the truth, you wanna know what I'm Levanta-te tu, meu filho da puta! O que queremos rasgar? Para Farmerton, com dois temas: Trouble with the Oil e No Reservations. Oh yeah. E agora dois temas cheios de esperança dos Blood Runs Red, We're Fucked e No Light No Hope. É a vida. É o ano novo, caralho. Bom, nem tudo é mau. A terra está acabada a mais volta ao sol e os joanitos são sempre a rasgar. We'll be right back. Uma mula para falar com Balaão, Deus usou uma prostituta para falar comigo. Se não conseguir sintonizar a Rádio Casa Viva, não mude de rádio, mude de computador. Rádio Casa Viva, linda. A Hora da Leiteira, um tributo de inovação. In the loose house. solace of exile. I was doing time in a universal mind. I was in a fine, deep feather people free. I was turning keys, I was full feather people free. I was alright. In the loose palace of exile, playing strange games with, playing strange games with the girls of the island. Now I have come again to the land of the fair and the strong and the wise. Brothers and sisters of the pale forest, children of night, the universal mind. Rock and roll. Everyone was intimidated tonight, Donald. Sit down, and you gotta go back to your seats, you gotta make aisles, and that's it, man. Just have a little help, man. Come on, everybody, go back to their seats. People are gonna get hurt up here, they're gonna pass out, and we don't want it, man. And the doors don't want it either. The doors here. Y vive Emiliano Zapata. Zapata no murió. FNA, la lucha popular, justicia, tierra y libertad. Un pueblo, una cultura, un paso más para avanzar, justicia, tierra y dignidad. Nada puede frenar la lucha popular. Vaya donde vaya, vaya donde vaya, hago estalla en las calles de Oaxaca. Vaya donde vaya, vaya donde vaya, vaya donde vaya, preparado para la batalla. ¡Mío! El día 6 de julio de este año, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad se presentaron en la comunidad Nuevo Giberjó, municipio de Chanaló, para cortarles la luz a 10 familias que son miembros de la Organización de la Sociedad Civil de las Abejas. Desde entonces, hombres, mujeres, niños y ancianos están así, sin luz, con todo lo que esto implica. Ellos, como muchos otros, están en la resistencia de la luz. Sin embargo, estas 10 familias fueron seleccionadas dentro de su comunidad, precisamente por continuar en la lucha para exigir justicia por la masacre de Acteal. Escuchemos su palabra. Bueno, nosotros no estamos pagando el tarifa de la luz, porque nosotros estamos en una organización de la sociedad civil Las Abejas. Pero nosotros, como Las Abejas, vemos que no hay justicia y vemos que no hay paz aquí en el municipio, en Chiapas. No solo no hay paz, y también el gobierno federal y estatal no dan justicia también. Nosotros vimos que no toman en cuenta la situación o sea el caso de Acteal. Todos los que fueron a participar a masacrar allá en Acteal ya salieron a la cárcel. Y el otro, el gobierno federal no cumple su palabra. No fue un acuerdo en San Andrés, pero el gobierno no toma en cuenta. Por eso nosotros lo dejamos apagar el luz, para que nosotros nos vamos a resistir, para que le tomen cuenta también a los indígenas, a todos los que sucedió en Acteal el gobierno. Sabemos que el gobierno que no cumplió pues el acuerdo de San Andrés, porque el punto que se tocó allí, porque ese es el derecho de las culturas indígenas. Porque ese es nuestro derecho, ese es su derecho de los indígenas, porque también los recursos naturales, todo lo que cosechamos, todo lo que hay riquezas aquí en Chiapas. Y por eso querían que se firmaran pues el gobierno, porque sabemos que nosotros queremos que quede de nosotros, que quede de nuestro derecho lo que hay aquí en nuestro Chiapas. Pero como no cumple el gobierno, es por eso que no estamos pagando la luz, porque la luz es del pueblo, porque la luz es de Chiapas, es de federal, pero todo aquí lo sacamos, todos los recursos naturales. Eso es lo que estamos defendiendo, eso es lo que tenemos coraje, que no cumple el gobierno, y es lo que no estamos pagando la luz. Bueno, esa tarifa no viene igual. Siempre diferencia viene. Hay veces viene de 25, de 35, de 50, 60, 70. Y hay unas familias que vienen su recibo de 500 pesos o de unos de 900 pesos. Pero no quieren pagar eso. Sí, es que está muy caro. Llego en la Comisión Federal de Electricidad. Pues nosotros no sabemos. Lo cortaron el bajante, son 10 bajantes. Y lo cortaron el 6 de julio. O sea, los patronatos aquí en la comunidad de Nuevo Ibeljú no lo avisaron nada. No lo avisaron. Entonces nosotros lo vimos que llegaron el comisión allá en mi casa. Entonces no le decimos nada. Subió en el poste. Nosotros nada más lo vemos, pero lo cortó y lo llevaron el cable, todos los sacaron. Estamos esperando que vengan a conectar otra vez, porque nosotros estamos en la resistencia, pues nosotros no tengamos miedo de exigir al gobierno. Tenemos que exigir para que lo vea también si cumple su promesa también. Aquí en el Nuevo de Ibeljú hay personas también que no pagan sus recibos, pero no lo cortaron el luz. Nada más nosotros, como las abejas, estamos en Acteal, lo cortaron, como 10 familias. Pero sé que hay personas no están en el pago. Bueno, según están pensando de ellos, porque aquí en el Nuevo Ibeljú ya no querían ver las abejas, porque Nuevo Ibeljú ya están con el gobierno, por eso están recibiendo ya los apoyos con el gobierno. Por eso las abejas aquí vivimos, entonces ya no quieren ver, porque no reciben los apoyos del gobierno. Vamos a darle la palabra al compañero subcomandante insurgente Marcos. Buenas noches. Siete vientos en los calendarios y geografías de abajo. Primer viento, una digna juventud rabiosa. Sintrófisa, síntrofe. Exedia Armenia helada. Emis y Pio Micri. Apoafti Tigonia, tu cosmo segretame. Dexuton sebasmos más, queton sabasmos más, yafto, pu skeftese kekanis. Apo macria, masmumenume, apo sena, efharistudeme. Espero no haber dicho una grosería. Lo que quise decir fue, compañera, compañero, Grecia rebelde, nosotros, los más pequeños, desde este rincón del mundo te saludamos. Recibe nuestro respeto y admiración por lo que piensas y haces. Desde lejos aprendemos de ti. Gracias. Vamos a ouvir dois temas de Moldores, logo seguido de Stearns. The world is enough to make me mad. Pass.

bucket. And you send me a goodbye. You ruin all my loving with the loving of a drug. Na hora do governo se ir embora. Isso tudo correu bem. Já estamos no ano novo. Feliz ano novo. A ouvir Flypaper for Freaks, logo de seguida por dois temas de Munchax. Até já! We'll be right back. Rádio Casa Viva. Perversões e contraordenações muito graves. Blasfémias e pornografias religiosas. Rádio Casa Viva. Contra informação, ativismo, lutas sociais e agendas culturais. Música, merda, assuntos sérios, olhem cruz. Tudo aquilo que não passa na rádio. Desde o Centro Social Casa Viva. No Porto, caralho. Faz sempre o que a polícia te disser e vais ver que fica tudo bem. Vamos ouvir The Static, com um tema curiosamente chamado Gotta Move, a seguir Plasma Ray Gun e por fim A-Bomb. Gotta move. Coisa urgente, é preciso frigorífico na rádio. Não chega uma lancheira? Não, tem que ser um frigorífico, com um congelador e tudo. E sempre fresquinho. Vazio não pode ser, vazio não pode ser, não. Sempre cheio de vida. De bebida, bebida. Bebida. Bebida. Para lavar o fígado. Chegamos ao fim. Vou-vos deixar com o Marty Shaw e o tema de 2012, dedicado ao ano do Apocalipse. Se tudo correr bem, voltarei para a semana. Até lá, boa festa, boas entradas e um abraço. Rappelle-toi la fin du monde. Ils étaient tous tapis dans l'ombre à prôner leur liberté, leur envie d'exister. Ouais, je me souviens, c'était marrant de voir ces gens sortir en criant. Ils pensaient que tout était fini, ils hurlaient adieu à la vie. Apocalypse et destruction rimaient aussi avec soumission. Ceux qui ne pensaient pas en réchapper passaient leur temps à prier. Je t'avoue qu'un moment, moi j'y ai cru. Quand Internet plus, je me suis dit merde, c'est la galère. Putain, mais comment on va faire? En 2012, c'était écrit que notre monde serait fini, que dans l'histoire de notre vie, la fin du monde c'était mardi. En 2012, rappelle-toi dans les journaux, à la télé, puis aux infos, les films qui ne parlaient que de la guerre, de la mort de notre terre. Y a ceux qui croient aux enfers, y a ceux qui croient au paradis, et puis à moi et tous mes frères. S'ils étaient là, je leur ferais bouffer leur mois de janvier. En 2012, c'était écrit que notre monde serait fini, que dans l'histoire.